y tú apareces ahora. Después de eso, de ese tiempo que pasó, me mantuve extrañándote. Ahora vienes como si se te olvidó. Y por tu lado, sí, velo. Ya no eres interesante. Ahora me mantengo ocupado. Y cosas más importantes. Y por tu lado, sí, velo. Ya no eres interesante. Ahora me mantengo ocupado. Y cosas más importantes. Quiero cerca, bye bye, bye. Sé que a mamá dicen que tenemos un estilo violento y lo químico perfecto para que la gata se mueva. Ahora se quedará por traicionera, lo malo te espera, por bandolera. Quien dice una mentira dice dos y dice tres, invéntame. Si son millón ya no me importa, hasta la te vive gente, sigo transparente. Siempre trato de vivir mi vida diferente, tú misma te mientes, después te arrepientes. Por eso no sufro si tú te encuentras ausente. Te puedo querer, ahora quieres darte importancia. Vas a tropezar en la vida por tu ignorancia. Dile Yori, y por tu lado, sí, velo. Ya no eres interesante. Ahora me mantengo ocupado en cosas más importantes. Y por tu lado, sí, velo. Ya no eres interesante. Ahora me mantengo ocupado en cosas más importantes. Revolviendo con otro culito nuevo, se ha hecho tu mal que más por eso.